50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes, La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del lunes 29 de noviembre. Realizan un festival en defensa del anillo biocultural de Gran La Plata. El evento forma parte de las actividades de la organización Casa Río, lleva adelante para promover y visibilizar el cinturón, que abarca desde Punta Lara, pasando por Los Talas, hasta llegar al cinturón frutihortícola en la zona más elevada del territorio del extremo sur de La Plata. Allí la organización está preparando un proyecto de ley provincial que proteja este espacio. Con el propósito de dar a conocer su trabajo y difundir el proyecto de ley, organizarán la primera edición del Festival Biocultural los días 11 y 12 de diciembre en Los Talas, donde habrá caminatas, conversatorios, música en vivo, recorridos sonoros, distintas exhibiciones y un paseo gastronómico. Abrieron inscripciones para estudiar carreras terciarias en Abasto. Comenzaron las inscripciones para el ciclo lectivo 2020 en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 210. En una de sus tres sedes, ubicada en la calle 516 bis entre 207 y 208 en Abasto, podrán estudiar varias tecnicaturas y profesorados. Vale mencionar que el instituto ofrece diversas carreras profesionales como tecnicaturas y profesorados de educación inicial, educación primaria, higiene y seguridad en el trabajo y acompañamiento terapéutico. Por último, para cualquier tipo de consulta se pueden comunicar vía mail a instituto210@gmail.com o llamar al 0221-521-8363. Un servicio que informa más cerca. El Mercado Central de La Plata renovó el acuerdo de precios. El Mercado Central de La Plata renovó el acuerdo de precios en productos de consumo diario hasta el 3 de diciembre. Adquirir de manera accesible comestibles frescos y envasados, carne vacuna, cerdo, pollo, pescado, frutas, verduras, bebidas, productos de almacén e insumos de limpieza. En el predio de 520, entre 115 y 116, regirá un nuevo acuerdo de precios esta semana y el miércoles continuará el descuento del 10% para los jubilados que presentan DNI y recibo de haberes. Vale recordar que el Mercado Central de La Plata abre sus puertas de martes a sábados de 8 de la mañana a 4 de la tarde y los domingos de 8 a 1. La temperatura mínima para hoy en la región es de 15 grados y la máxima de 26. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.